Marta, buenos días de nuevo, ¿qué tal? Hola, buenos días de nuevo, Rafa. ¿Qué tal? ¿Qué me cuentas? ¿Te has comprado? ¿Me has comprado algo ya bonito, bonito y barato? No me he comprado nada, estoy mirando aquí. No, para ti no, para mí, digo yo. Ah, para ti sí, tengo unos modelitos preciosos, Rafa, en talla, como me dijiste tú, adiós que son las señoras, una en talla 32. ¿Tenéis, chicas, Catalina, Mercedes, tenéis algo en talla 32 para mi jefe en Ibiza de ropa de hombre encantadora? Es que Rafa lleva la 32. Vale, hola Catalina, muy buen día. Hola, buen día. ¿Tienes algo en talla 32 para un muchacho muy agraciado de Ibiza? Sí que hay la talla. ¿Ves? Ya ahora me miraré qué es lo que tienen para ti. Perdón, porque tengo hoy con la humedad una alergia monísima. Venga, pues adelante, Marta, cuéntanos. Vamos para allá. Catalina, estamos aquí en tu tienda. Hemos elegido hoy esta tienda de San Francisco porque, la verdad, como decíamos al principio del programa, no hay mucha cosa abierta en Formentera, pero ellas son, Catalina y Mercedes, de las que cada año abren todo el año y, por lo tanto, se merecen que vengamos a su tienda a ver qué pasa aquí con las rebajas. Catalina, cuéntanos un poco. Ya hemos visto que las pocas que están abiertas ya tienen sus cartelitos de rebajas. ¿Qué porcentaje tenemos este año? Buenos días de nuevo. Pues como siempre, un 30, un 50, en algunos artículos concretos un 20, pero bueno, mayoritariamente un 50 ahora ya. Estamos hablando de unas rebajas importantes. Vamos a ver, si tenemos una rebaja de un 30%, ¿cuánto más o menos valía la ropa antes y cuánto puede valer ahora? Más o menos, calcúlalo. Ella lo va mirando a ver cuánto podía valer antes. Yo mientras tanto os cuento que aquí es una tienda que hay de todo. Hay ropa para hombre, ropa para mujer, ropa de también para salir muy arreglado, ropa de sport, zapatos, complementos, gafas, de todo un poco. Y más o menos, si una cosa valía antes 24 euros, ahora vale unos 16 euros. Sí, mira, por ejemplo, los jerseys, que mayoritariamente son jersecitos a 22, 24 euros, ahora quedan entre 14 y 16, más o menos casi todos. Estamos hablando de una tienda que tiene su estilo, un estilo bastante arregladito. Y bueno, como antes que de preguntar sobre las rebajas, entrar en este tema de las rebajas, te quería preguntar cómo ha ido, porque vosotros tenéis una de las vidrieras que más se ve durante la época de Navidades, con trajes de noche, con cosas elegantes para esa noche vieja. ¿Cómo ha ido la temporada de Año Nuevo y Navidad aquí en Formentera? Bueno, podemos decir que ha ido bien, lo que pasa que los otros años es mejor, porque este año ha salido tantísima gente de vacaciones que aquí se ha quedado esto muy, muy tranquilo. Y claro, si no hay gente, pues las ventas también se nota mucho en este aspecto. Pero bueno, esperemos que el año que viene mejore un poquito. Estamos hablando, como decíamos al principio de este programa también, que mucha gente se ha ido este año de Formentera para pasar las Navidades o en sus pueblos, en la península o por ahí en Europa o donde fuere. Lo que yo te quería preguntar es que ¿cómo lo lleváis adelante? Porque sois en realidad, yo hablaba esta mañana también de que la capital, entre comillas, de Formentera es San Francisco, es la única que tiene una actividad comercial más aguda durante la época de invierno. ¿Cómo lleváis vosotros mantener un negocio dadas las circunstancias durante todo el año? Trabajando mucho, haciendo muchas horas, y es muy complicado porque la gente quiere ropa bonita, que sea más o menos bastante buena y a buen precio, y esto cuesta mucho de encontrar. Pero claro, si no lo tienes, o por lo menos intentar tenerlo, la gente se va fuera a comprar, que hoy en día es un problema un poquito grave, porque los comercios de Formentera, todos en general, sea ropa, zapatos, comestibles, todo, muchos ya han tenido que cerrar y me da miedo de que esto siga siendo así. El hecho de multiplicarse un poco en los últimos años la franquicia, sobre todo en ropa, en Ibiza, ¿ha perjudicado al comercio de Formentera? Sí, naturalmente, esto se nota muchísimo a nivel de Formentera, de Ibiza, de toda España. Es un problema, bueno, que no sé si tiene una fácil solución. Estamos hablando de, tú trabajas principalmente con confecciones que son de aquí, de España, pero también has tenido que recurrir, debido a los cierres de algunas fábricas muy conocidas, a productos que vienen de fuera, o sea, deslocalizados. Sí, por desgracia es un tema que siempre va a más. casas que hace años que trabajábamos, españolas, nacionales, han, debido a la crisis, han cerrado, y claro, ese material te tienes que buscar otros puntos de venta para encontrarlos. Y a veces es nacional, a veces tienes que recurrir a, en algún caso a la importación, pero es que no hay opción posible contra esto. ¿Ha habido un cambio de calidad al haber dejado a la casa aquella con la que trabajaba siempre a cambiar de por otro tipo de fábrica? A ver, no tiene el porqué, pero muchas veces en algunos acabados o así sí que se nota un poquito, esto es inevitable. Si ahora te dijera de que me montaras un básico para este lo que queda de este invierno aquí en Formentera, ¿qué me recomendarías para que fuera económico y que pudiéramos llevarnos, por ejemplo, 3 piezas? Naturalmente, el tópico de siempre, un vaquero, es un básico, un pantalón negro de vestir y un jersey sobrio o una camisa. ¿Y en cuánto nos podría salir en conjunto así, eso, sin contar los zapatos y los complementos? Entre 40 y 60 euros. O sea que podríamos tener un básico en ese precio, y luego también tienes zapatos, y los zapatos, bueno, lo que me encanta de la tienda de Catalina es que tiene unos zapatos con unos tacones que yo creo que si me los pongo me mato antes de salir de la tienda, pero aquí hay mucha gente de Formentera que le encantan los taconazos. Sí, la gente, bueno, veo que va intercambiando un poquito comodidad al estilo. Pues eso, yo te digo, Rafa, que ya tengo unos que los he mirado, que si me los pongo mañana no vengo a trabajar, o sea que no me los voy a poner. Y en el hecho, estábamos ahora, aparte, yo no sé, tengo imán que cada vez que entro a una tienda está llena de gente y en el momento que entro yo y me pongo a charlar con Catalina desaparecen, se han comprado pero se han ido, o sea que ahora estoy sola con ella y a ver si entra alguien para preguntarle qué compra en estas fechas, pero bueno, no tengo a nadie en este momento. Catalina, ¿qué colores y qué tipo de ropa se llevan durante este invierno que nos queda? Colores muy sobrios, mucho negro, mucho blanco crudo, algo de granate y gris este año, y algo de marrón beige, pero vamos, muy colores muy alegres no han sido. Con la diferencia de que Formentera siempre ha destacado por tener una alegría en el color, este invierno viene un poquito más oscuro. Ahora, de cara al verano, porque ya me imagino que en todos estos establecimientos ya se empieza a preparar colecciones de cara al verano, ¿nos puedes adelantar algo? No sabes ningún color todavía, me hace que no. O sea, que no puedo tener ninguna primicia de si va el naranja o va el verde. Siento decepcionarte, pero estoy como tú, no tengo aún ni idea. Este año también los representantes veo que van también un poquito con retraso. Será sorpresa total ahora dentro de poquito. Pues estaremos igual muy pendientes de esa ropa que nos venga para el verano. Bueno, pero has visto, yo veía hace un momento que había gente alemana residente en la isla que había venido, gente francesa. También esta gente que es de fuera, que vive aquí, es bastante fiel al comercio de siempre, Formentera, siempre, ¿no? Sí. Sí, esta clientela por norma es un cliente normalmente bueno y bastante fiel, sí. Pues Catalina, te dejamos aquí a Mercedes que está acomodando las estanterías. Hola Mercedes, aquí. Buen día, saluda. Y bueno, chicas, que sean buenas las ventas de estas rebajas. Ya vemos, en Formentera son muy poquitos los negocios que están abiertos de ropa, pero los pocos que están ya tienen sus escaparates con esas ofertas. Y ya te digo, puedes conseguir un básico como para aguantar de aquí a la primavera entre 50 y 60 euros, como para estar vestido monísimo. Y aparte los vaqueros que tienes son muy monos. ¿Lo sabes o no, Rafa? Pues sí, la verdad es que sí. Están empaquetando lo tuyo, ¿eh? Sí, lo están empaquetando. No me digas, ¿en serio? Y de talla 32, sí, todo. Muy bien, estoy encantado. Lo recibiré con los brazos abiertos para tenerlo ya preparado para el verano, ¿eh? Vale, sí. Pero, a ver, no sé qué colores. ¿Elijo yo al tuntún? El que tú quieras, me da igual. ¿Te da igual los rosas que los rojos que cualquier cosa? Si hoy estamos ya en 2014, no importa el color ya. ¿Eh? No te importa el color. En vale, absoluto. Perfecto. Muy bien, pues, Marta. Catalina y Mercedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. A vosotros. Y que tengáis un buen año. Gracias.